Tenemos visitas por acá, por esta radio transformada de manera precaria, porque estamos en obra, estamos cambiando toda la tecnología en nuestra sala de sonido, así que por unos días vamos a trabajar con ciertas incomodidades que, bueno, le estamos pidiendo disculpas ya a nuestro entrevistado, que es el diputado Diego Echeverría. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, bienvenido. Buenos días, Jorge. Un gusto estar acá acompañándote. Voy a correr mi monitor, así dejo que tu celular también te pueda... No, pues estamos transmitiendo desde Facebook también. Está bien. Hay que llegar a todos lados. ¿Cómo andas, Diego? Bien, muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Bien, contentos, trabajando. Sí. Tiempos de mucho movimiento. ¿Cómo está ese ambiente parlamentario? A ver, nosotros en la Cámara de Diputados ya salimos de la rendición de cuentas. Sí. Hoy está en el Senado. Yo creo que fue una rendición de cuentas muy positiva para Maldonado. Se obtuvieron buenas cosas, apoyo para instituciones, recursos para infraestructura edilicia en centros educativos. También sirvió la oportunidad para, en el marco de la rendición de cuentas, si bien no está dentro de la rendición, para establecer con ACE la concreción del acelerador lineal para San Carlos. Van a venir recursos para el hospital, es decir, yo creo que fue una buena instancia. También, en el caso de Maldonado, es un departamento que a mí me pone muy contento que nuestro gobierno apoye, comprenda y materialice apoyos, ¿viste? Porque siempre la eterna batalla de los de Maldonado es que queremos para Maldonado que vuelquen todo lo que Maldonado aporta para el país. Bueno, yo creo que en los últimos tiempos, producto que hay un gobierno que entiende y que quiere Maldonado, estamos con muy buenos resultados. La sensación es que el país, en términos generales, y los gobernantes también, consideran que como en Maldonado se mueve mucha plata, Maldonado no necesita ningún tipo de apoyo externo y que se autofinancia fácilmente. Sí. Y y muchas veces no se entiende que no solamente en Maldonado hay que preparar un departamento para el presente, sino preparar un departamento para el futuro. Porque no podemos esperar que las cosas no lleguen para después ver cómo las resolvemos, sino prepararnos de antemano. Un ejemplo claro, lo que pasó con el camión de bomberos. Lo que pasó con el camión de bomberos... Antes de que el incendio empiece, el camión tiene que estar ahí. Pero totalmente. A ver, ese es un ejemplo, y otro ejemplo es la inversión que se va a hacer en infraestructura para agua y saneamiento en Maldonado. También. ¿Qué pasa? Hay ciertas situaciones que vos te das cuenta lo necesario que son cuando te hacen falta. Yo creo que si hay algo que dejó de positivo la sequía en los últimos tiempos es tomar conciencia de verdad que del Estado hay que invertir en infraestructura vinculada a agua y saneamiento. Imagínate, Jorge, que nosotros en un momento determinado colapsemos en lo que tiene que ver con agua y saneamiento. Las consecuencias negativas que puede llegar a tener para Maldonado. Bueno, no esperemos a que eso suceda. Hay que invertir ahora. Ahí está la visión de Estado, de pensar hacia adelante y no en la diaria. Si hay algo que nos dejó como enseñanza esta tremenda crisis, es que hay que invertir, si no después, cuando las papas queman, ya es tarde y no te dan los tiempos. Bueno, yo creo que en el caso de Maldonado, tanto como en el caso del camión de bomberos, como lo que va a ser la inversión de UGD, es bueno porque lo hacemos antes de que las papas quemen, y ahí es donde los buenos gobiernos hacen la diferencia. Yo creo que tenemos que ser previsores, tenemos que ser responsables, tenemos que planificar hacia adelante, no vivir en el día a día. Entonces, ese tipo de cosas son buenas, obviamente, son recursos económicos que hay que invertir, pero ¿quién puede estar en desacuerdo en invertir en la mejora de calidad de la vida y la seguridad de la gente de Maldonado? ¿Te tomó de sorpresa la designación de Maldonado para la final de la Copa Sudamericana? Yo creo que a todos, ¿no? No estaba en los planes, ¿no? No, pero son esas cosas... A ver, te hago el mismo razonamiento que el anterior. Cuando vos estás preparado para la oportunidad, se dan las cosas. Hay una frase que siempre que el éxito es cuando se cruzan la oportunidad y la preparación. ¿No? Imagínate si hubiera dado la oportunidad de que no se jugaba en otro lado por los problemas que todos sabemos que existieron a nivel de fútbol internacional. Si no estábamos en condiciones, esa crisis de otro no repercutía en una oportunidad para nosotros. ¿Cuál fue el mérito de Maldonado? Estar preparado, haber invertido en el campus, en el mantenimiento de sus instalaciones, de iluminación, del campo. A ver, es una linda sorpresa, pero que si no hubiera sido por estar preparado para cuando se dio la oportunidad, no lo hubiéramos capitalizado en algo que va a ser muy importante para el departamento. Cambiando de tema, hace unos días se aprobó por unanimidad a nivel parlamentario el proyecto denominado Gratuidad de las comisiones que cobran los bancos a depósitos de trabajadores por orden judicial. Sí. Explícanos un poquito. Nosotros, ¿cuál a lo largo es el espíritu de estos últimos años, nos hemos enfocado en generar proyectos de ley que tengan que ver con los más vulnerables. Por eso nos hemos enfocado en políticas sociales, en educación, en los trabajadores, y este año específicamente presentamos varios proyectos de ley que tienen que ver con los trabajadores. En Uruguay existe un principio que se llama principio de gratuidad de las actuaciones vinculadas a temas laborales, es decir, la forma de hacer lo más liviano posible el reclamo de un trabajador. Pero ¿qué pasa? Chocaba contra otra normativa que decía que vos por depósitos los bancos cobran comisión. Entonces, si hay imagínate un trabajador o un colectivo de trabajadores, producto de una sentencia judicial, iba esos fondos al banco, el banco le terminaba cobrando comisiones y achicaba el fondo de los trabajadores. Bueno, nosotros lo que hicimos es que rigiera el principio de gratuidad también para depósitos de trabajadores en temas judiciales. Nos puso muy contentos porque creemos que es una buena ley, por eso lo presentamos, pero además porque recibió el apoyo de todos los partidos políticos del Parlamento. Ahí lo votaron Blanco, Colorado, Frente Amplista, Independientes, Cabildo. Es decir, eso también deja la señal, más allá del proyecto de ley, que lo hicimos con el equipo y nos deja contentos, significa de que hay cómo ponerse de acuerdo. En tiempos donde cada vez el debate parece más duro, que distancia más, yo creo que hay puntos donde podemos ponernos de acuerdo. Yo soy de los que cree que siempre tiene que ser más lo que nos une que lo que nos separa. Diferencias podemos tener miles, y es válido. Ahora, en la política moderna hay que buscar acuerdos, porque requiere planificación hacia adelante. No podemos estar barajando y dando nuevo cada 5 años. Nadie es dueño de la verdad. Eso requiere humildad y requiere visión a futuro. A ver si entendí bien. ¿Esto significa que esto le brinda al trabajador un depósito en garantía? No. A ver, lo que significa esto es que cuando, imagínate, vos haces un juicio laboral y después en el marco de ese juicio hay una orden de juez que manda esos fondos al Banco República, pongamos un ejemplo, producto de una sentencia. A vos cuando te van a dar esos fondos, se te cobra comisión, porque es un depósito bancario. Ah, bien. Y vos vas a terminar recibiendo menos plata, claro, que la que te tocaba realmente. Bueno, lo que nosotros planteamos es que ese tipo de depósitos les rija también el principio de gratuidad, como rige para todas las actuaciones de los trabajadores. Significa que van a cobrar lo que se depositó. Exactamente. Ni un peso menos. Ni un peso menos. Y la verdad que, imagínate, en el caso de uno obviamente pesa, pero en el caso de un colectivo importante de trabajadores, como suele darse en más de una ocasión, es una plata muy importante. Bueno, hoy eso no tiene ningún tipo de comisión por parte de los bancos. En lo personal, ¿qué otros proyectos tenés pendientes ahí que venís trabajando y tenés como objetivo a corto plazo conseguirlo? A mí hay dos proyectos que me han dado una gran satisfacción. Más allá, algunos obviamente van más rápido, otros más lento. Nosotros pudimos incorporar cambios a la normativa que tiene que ver con ocupaciones ilegales. Siempre ese tema que Maldonado es tan delicado. Nosotros hemos planteado modificaciones a las normas y se han incorporado. Pero hay dos que para mí son bien importantes. Uno que tiene que ver con la normativa para que puedan aterrizar universidades extranjeras en el Uruguay. Eso obviamente amplía la gama de oportunidades, amplía la oferta, levanta el nivel y pone a Uruguay, y específicamente en el caso de nuestro, que siempre hinchamos para Maldonado, como un faro en materia de desarrollo universitario. Tenemos todo para ser una gran ciudad universitaria, más allá que lo somos. Bueno, tenemos que dar un salto cualitativo. Para eso hay que modificar cierta normativa que tiene que ver con el reconocimiento de universidades y carreras del extranjero. Y la normativa en Uruguay es muy rígida, es muy dura. Nosotros estamos trabajando para que eso convierta a Uruguay en un polo de desarrollo regional en materia universitaria. Y el otro tiene que ver con algo que para nosotros es importante, porque apunta a un sector muy vulnerable de la sociedad, que es el adulto mayor. Nosotros presentamos un proyecto que se llama de Defensor del Adulto Mayor, una especie de ombudsman del adulto mayor. En la órbita del Estado hay muchas reparticiones que se ocupan de una forma u otra de ese sector de la sociedad. Bueno, acá lo que tiene que haber es una política de Estado, pero tiene que haber también centralización de los recursos, de las facultades y de las obligaciones. Nosotros planteamos, en el marco y dentro de la estructura, porque esto no significa crear nuevas estructuras, dentro de la estructura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que protejan un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vejez. Uruguay tiene de las tasas de envejecimiento más altas de Latinoamérica. El mundo, la ciencia, la tecnología hace que cada vez vivamos más. Y eso significa que vamos a tener más tiempo de vulnerabilidad también. Bueno, tiene que haber dentro de la órbita del Estado una estructura que se ocupe de defender los derechos de la tercera edad. Hoy se habla de cuarta edad, ya no de tercera. Y la cantidad de denuncias de abusos que se dan a los viejitos en la sociedad toda, abusos económicos, maltratos, estafa, maltrato psicológico, violencia física. Bueno, esos son derechos humanos. Abandono. Bueno, nosotros cuando planteamos esto, no sabés la cantidad de planteos que nos trajeron de gente que no los quiere o no los puede ya mantener y los dejan en un hospital por una dolencia X y después los abandonan y nunca más los ven. Entonces, bueno, dentro de la órbita del Estado tiene que haber una defensa de derechos humanos, pero también con una visión bien amplia de los derechos humanos. Nosotros siempre hemos dicho que derechos humanos son todos. No podemos tener una visión sesgada, ideologizada de los derechos humanos. O me van a decir que el pobre viejito que sufre maltrato, o que lo estafaron, o que le sacan la pensión y después lo tiran a un centro, no necesita desde la órbita del Estado una política de defensa de sus derechos. Claro que sí. Bueno, nosotros eso lo venimos. ¿Y qué incluye el proyecto de sus contenidos desde elementos salientes? Digamos. Desde las facultades para iniciar acciones civiles y penales, porque también si vos querés generar una estructura y una herramienta para defender a los más vulnerables, tenés que darle instrumentos. Bueno, el defensor del adulto mayor, como existe en otras legislaciones del mundo, mirá que no estamos inventando nada, mirá que existe en Chile, existe en Europa, existe en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un sector vulnerable. ¿Qué se le da? Primero, se le da recursos humanos, posibilidades jurídicas, se le da la posibilidad de iniciar acciones civiles o penales. ¿Un defensor de oficio? De la vejez. Específico. Viste que antes se daba el debate del ombudsman, ¿no? El defensor del vecino. Uh-huh. Bueno, esto es mucho más específico. En el mundo se da, como todo se ha complejizado tanto, se da la defensa cada vez más específica. Bueno, si hay un sector que es vulnerable, y todos lo sabemos, y todos vamos a llegar ahí, en ese punto de la vida, donde inevitablemente somos más vulnerables. Más frágiles. No, seguro. Tiene que haber desde dentro de la órbita del Estado herramientas, pero también actores con la responsabilidad de la defensa de esos derechos humanos. ¿Y se les asegura elementos imprescindibles? Sí. Que se hace cargo el Estado, en definitiva, de que eso lo tenga. Es que hoy las herramientas están, Jorge. El tema es que si vos quisieras oír a reclamar en este tema, no sabes ni para dónde agarrar, porque está repartido, algunas en la órbita de salud pública, otra en la órbita del Mides, otra en la órbita de las intendencias. A ver, tiene que haber, pero además esto es la interpretación de esta necesidad en clave de derechos humanos. Por eso nosotros entendemos que es fundamental y es necesario. Entonces, ese proyecto nosotros lo venimos empujando, ojalá que en algún momento sea una realidad, porque entendemos que es justo y que es necesario para ese sector tan, tan vulnerable. Mirando el tiempo de gobierno, del periodo de gobierno, estamos en la bisagra, estamos de la mitad un poquito para arriba. Y ya hay que entrar a hablar del futuro también. ¿Sí? Así que, bueno, de eso te propongo hablar después de esta pequeña pausa. Mucho gusto. La posibilidad de escuchar y razonar. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Nunca valoré la importancia de contar con un servicio de emergencia móvil hasta que lo necesité cuando la vida de mi hijo estaba en riesgo. Gracias a la experiencia y profesionalismo con que actuó el equipo de Cardiomóvil, entendí la importancia de contar con un servicio de emergencia móvil. Desde ese momento, toda mi familia está protegida y no lo cambio por nada. Te invito a que seas parte. Afiliate llamando al 4222-8700 o ingresando a cardiomóvil.com.uy. Cardiomóvil. 40 años de experiencia. Las burbujas en un sifón de Esencial se mantienen hasta el final. Es un sifón con burbujas sin fin. Sifón sin fin. Sifón sin fin. Nueva soda con agua mineral. Esencial en tu vida. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar. Propongo, Diego, hablar del futuro. ¿Cómo viene el futuro? Bien, siempre mirándolo con alegría, con esperanza, con ganas, con fuerza, que nos encuentre trabajando. A mí me encanta esa frase de Picasso que decía, yo creo en la inspiración, pero que cuando llegue que me encuentre trabajando. Seguro. Entonces yo creo en un buen futuro, que siempre lo mejor está por venir ahora, que me encuentre trabajando, ¿no? Bueno, y te encuentro trabajando. Siempre, siempre, con alegría, convencido. Yo soy un agradecido, Jorge, de poder servir a mi pueblo, servir a Maldonado, desde el Parlamento, desde la Cámara de Diputados. Cuando lo hice siendo secretario general, lo hice con la misma alegría y la misma convicción. Cuando lo hice siendo edil, lo hice con la misma alegría y la misma convicción. Uno tiene que ser agradecido, porque además tenés el honor de que a vos te votaron para estar ahí. Y en cargos políticos, obviamente, todos son importantes, pero los que tienen ese carácter de representación popular tienen una doble responsabilidad. Ahí hay un voto de confianza que te dio la gente para que vos hagas lo que dijiste que ibas a hacer. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es cumplir los compromisos asumidos. Esa plantita de la confianza que regala todos los días. No es que yo pedí el voto hace un par de años y automáticamente se me renueva, no. Si hice las cosas bien, me lo van a renovar, y si no hice las cosas bien, no me lo van a renovar. Por eso lo hago con convicción, pero sobre todo con alegría. Yo soy un hombre que tiene una profunda convicción wilsonista, y Wilson siempre decía, ¿no? Conquistaremos el futuro si no perdemos la alegría. La única forma de encarar esta actividad es de la convicción, de hacerlo por los motivos correctos, de brindarte al otro para servir, de hacer de Maldonado, desde el lugar humilde que nos toca, un lugar cada día mejor. Bueno, eso se hace con trabajo, y en ese camino siempre estamos. ¿Y cuál es el proyecto político? Mirá, estamos en una época preelectoral. El año que viene, obviamente, estamos en campaña, primero la interna en junio del 2024, y después las nacionales y el balotaje en octubre y noviembre. Ahí, obviamente, se va a ver el menú de que quienes salgan a la cancha. Esta etapa es preelectoral. Y yo hago siempre esta diferenciación. La etapa preelectoral siempre es como más difusa, ¿viste? Tiene mucho ruido. Y está más en el campo de la especulación, uh-huh, que en el campo de la elección. A mí me gusta la época electoral. Cuando vos pasas raya, tenés ya, obviamente, la oferta de quienes van a ser candidatos, y ya es en el campo de la elección, es elegir entre lo que está. Esta etapa es muy muy especulativa, ¿no? De dimes y diretes, de pasillos, es difusa, muy ruidosa, que en definitiva hay que ver después que decanta, ¿no? Pues acá son épocas donde este va a ser, el otro no va a ser, este lo va a apoyar fulano, este lo va a apoyar mengano, movimientos propias del folclore de la política, pero mucho en el campo de la especulación. A mí me gusta el campo de la elección, donde ahí sí, el ciudadano está cara a cara contigo, te puede mirar a los ojos y te dice, mira, ¿confío en vos o no confío? Bueno, pero en el caso del Partido Nacional, la calle Pou no puede ser candidato de vuelta y Enrique Antía no puede ser candidato de vuelta. Entonces, los principales referentes de los nacionalistas del departamento de Maldonado hay que renovarlos. Totalmente. Y no está fácil. Primero, no está fácil la elección y hay que tratar de no equivocarse. Totalmente. Porque si hay un error, si se equivocan, son 5 años. Totalmente. ¿Sí? Entonces, sí, me parece que son 2 elecciones muy importantes. Sí. Muy importantes. Y mira, en lo nacional, vos lo decías recién, no está Luis Lacalle Pou, entonces ahí se abre el esquema de posibles candidatos por el Partido Nacional. Y a Maldonado también, que además es una elección muy particular, es la primera elección después de 25 años que no está Enrique Antía como candidato, sí, nuestro líder natural, el capitán del equipo de Todos por Maldonado, que nosotros hemos integrado siempre. Entonces, obvio que genera una expectativa enorme. Todos esos momentos de sucesión, donde a ver quién toma la posta, genera una gran incertidumbre, pero creo que es bueno también, porque hace que el partido se movilice, que cada uno muestre el perfil que tiene, los proyectos que tiene, porque tampoco se trata, Jorge, de una cuestión de aspiraciones personales, que vos digas, yo quiero ser, no, pero no es que yo quiero ser, no es un antojo, es qué tengo planificado para el Maldonado de los próximos 20 años, cuál es la concepción. Bueno, para mí hay ciertos principios que son innegociables, son ineludibles. Primero, la unidad. Acá no es viable un proyecto político si no se da en el marco de la unidad. El escudo de nuestro partido, del Partido Nacional, dice: la unión nos hará fuerza. Bueno, nosotros, como sector y como partido, somos convencidos de que la unidad es el primer escalón. Después vienen los perfiles, los que tienen ganas, los que tienen equipos, y después la que elige la gente. Entonces, la gente en democracia va hacia donde cree, y más la política moderna. La política moderna es muy transparente, es muy democrática, hace que todos tengan una posibilidad de participación y de elección real. La política cada vez es menos aquella vieja política de la vieja guardia de entre cuatro paredes. La política de hoy es democrática, es abierta. Mirá, a ver, nosotros, capaz que el fenómeno más fresco que tenemos es lo que está pasando en Argentina. ¿Viste lo que es en Argentina? Las estructuras políticas, los aparatos van para un lado, y después los outsiders de la política, con un discurso y una idea que conecta con la gente, dan una sorpresa enorme, como es el caso de Milei. Yo creo que si hay algo que deja, desde el punto de vista objetivo, sin entrar en juicio de valor de quién es bueno, quién es peor candidato, es la conexión directa del ciudadano. Hoy las herramientas para la participación política cambiaron. Desde la posibilidad de que nos escuchen en la radio, ahora en esta charla que estamos teniendo contigo, hasta lo que nos están viendo en la transmisión de redes. Es decir, hoy tenemos forma de conectar. Repito, no son tiempos de definiciones electorales todavía. Vos me preguntas a mí cómo veo los tiempos. En mi caso, porque estas son decisiones que tienen que ver también con lo personal y con el equipo nuestro, yo creo que los tiempos de definiciones van a ser más a fin de año. Ahora son tiempos de diálogo, tiempo de sumar gente. Nosotros estamos muy contentos porque venimos sumando agrupaciones, dirigentes, referentes de la sociedad. A mí me pone muy contento cuando gente de fuera del sistema político se suma, ¿no? Gente del ámbito sindical, social, deportivo, académico. Dice, mirá, yo me quiero meter en política, te quiero acompañar. Bueno, está bueno eso, porque no es simplemente el aparato político haciendo política. Es trascender, es pasar hacia un círculo más grande, que es de gente que tiene un compromiso con la sociedad, que más allá de lo partidario, de repente pueden ser de nuestro partido o no ser de nuestro partido, pero tienen compromiso con la sociedad y entienden que este es un espacio para volcarse. Bueno, a mí eso me halaga, me pone muy contento y me motiva a seguir por el mismo camino, que es abriéndole las puertas a gente de la política, por supuesto, pero también de fuera de la política. A nivel nacional, tu sector, el Mejor País, tiene como dos vertientes ahí. Por un lado, la posibilidad de, en base al acuerdo con la lista 40, generar una lista al Senado, pero en la recta final apoyar a Delgado, y aparece por allí Botana diciendo, no, nosotros tenemos que tener nuestro propio candidato. Por eso te digo, son etapas de diálogo, de pensar. Claro, pero ¿y en lo personal qué te parece? Que hay que evaluar todo. Yo ¿No descartas nada? Yo no descarto nada, porque todavía no es una decisión que hayamos tomado, ni que la vayamos a tomar ahora de forma inmediata. Me parece que hay que escuchar todas las posibilidades. Hay gente que dice que tenemos que ir con un candidato, hay gente que dice que tenemos que ir por un camino propio, y son válidas todas, ¿eh? Mirá que en la charla de trabajo, entre amigos, son cosas que uno escucha y respeta, pero de ahí a definiciones colectivas, falta. Y yo creo que los tiempos son más a fin de año. ¿Querés ser candidato a diputado de vuelta? Nosotros vamos a primero correr en la interna, ¿eh? Como siempre lo hemos hecho, hemos sido siempre hijos de las urnas, y creo que eso va a ordenar, la interna va a ordenar. Creo que ahí va a definir quiénes pueden llegar a tener instancias en lo departamental, candidaturas a la intendencia, candidaturas a la diputación. Yo creo que hay que ir por etapa. Primero, la interna, donde ahí quienes quieran ser precandidato a intendente deberán decirlo y correr y recibir el apoyo de la gente para que eso suceda eventualmente. Y después viene octubre, noviembre y las departamentales. Pero primero la interna, que la gente sepa qué queremos y hacia dónde aspiramos. Pero vamos despacito por las piedras. ¿Tenés un sector propio? No, nosotros estamos siempre dentro de todos por Maldonado. Bien, pero tenés una... Sí, la lista nuestra, la lista 88. La 88. No fuimos la lista... Y se van a presentar con una lista nacional y una lista departamental. Exacto, nosotros vamos a tener... Ya lo hicimos en la pasada, Jorge, la lista 88 fue en la interna pasada, la lista más votada del sector. Y en la lista y en la elección departamental, cuando Antilla fue por la reelección, fue la lista más votada del sector 2 por Maldonado. Y eso es un respaldo importante que nosotros valoramos y que seguimos trabajando. Obviamente que nos gustaría ser nuevamente el espacio más votado del sector 2 por Maldonado. Bueno, pero hay que ir con humildad, con mucha mesura, creciendo y teniendo claro cuál es el rumbo. Repito, ya vendrán tiempos de definiciones. Ahora hay que dialogar y hay que crecer. Porque este tipo de definiciones, como son tan importantes, no dependen solamente de lo que quiera Diego. Depende de lo que digan los equipos, de lo que diga el sector. Son definiciones demasiado importantes para decir, a mí me gustaría tal cosa. Por supuesto, ¿a qué ciudadano Maldonado que ame a su departamento no le gustaría ser intendente de Maldonado? A todos nos gustaría. Ahora, repito, actuemos con responsabilidad. El diálogo y la humildad para la construcción colectiva tiene que ser la base. Y después, el perfil, las propuestas, el proyecto, el consolidar el sector 2 por Maldonado como el espacio que nos contiene a todos. Eso exige también la responsabilidad de respetar los pasos. Salir a lo loco creo que no aporta en ese sentido. Y por eso nosotros hemos sido muy cautos y somos conscientes de que los tiempos de diálogo son ahora. De hablar de candidaturas son ahora. De definiciones más a fin de año. Y en lo que respecta a la interna en Maldonado, ¿eres de los que considera, que son muchos por ahora, de que la próxima intendencia se define en la interna del Partido Nacional? No, yo creo que, a ver, la interna ordena, ¿no? Ordena los sectores, ordena los perfiles, ordena quiénes eventualmente van a ser candidatos, pero la elección suprema es el en mayo del 2025, porque además, no nos olvidemos, Jorge, porque si no caemos en una internitis, que es peligrosísima, es mirarnos el ombligo. Es creer que las definiciones de los próximos tiempos en Maldonado van a pasar por cómo el Partido Nacional resuelva sus internas y sus candidaturas, ¿no? Pero que el contrario, ¿no juega? ¿Jugamos solos en la cancha? No. Acá tenemos que contraponer un modelo de gestión contra los que vienen desde el Frente Amplio. Yo quiero que Maldonado siga gobernado por el Partido Nacional, quiero que siga por nuestro sector, quiero que sea la punta de lanza del desarrollo y el crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos, y después vendrá el Frente Amplio con su oferta, respetable, no compartible, con sus candidatos. Yo qué sé quiénes son, quiénes van a ser, cómo va a ser la instancia. Entonces, me parece que creer que todo se resuelve en una interna es parte de lo que pasa en política a veces. No nos miremos el ombligo, levantemos la cabeza, miremos hacia Maldonado todo, miremos por dónde pasa el debate de propuestas. ¿Cuál es el modelo de desarrollo de los próximos 20 años que se va a dar el debate en las próximas elecciones? Porque debatamos de eso, no debatamos de personas. Las personas son todo bueno. Yo imagino que todo el que se mete en política, sea por el partido que sea, lo hace desde la convicción de que viene a servir. Entonces el debate no tiene que ser de personas, tiene que ser de proyectos. Proyectos desde el desarrollo urbanístico, cultural, económico, laboral. ¿Cuál es el departamento que queremos para los próximos 20 años? ¿Es un departamento moderno, aggiornado al siglo XXI? ¿O es un departamento mirando hacia el pasado? No, queremos seguir avanzando como hemos avanzado en los últimos años de gobierno del Partido Nacional. Yo quiero que el Partido Nacional sea gobierno. No podemos entrar en debates que atrasen. Miremos hacia adelante. Y para eso hay que tener capacidad, hay que tener una visión de conformar equipos. Hoy la política moderna se hace desde los equipos y hay que tener la capacidad de conducción y de convencer. ¿Cómo le hablamos a los más vulnerables? ¿Cómo le hablamos a los jóvenes? ¿Cómo involucramos a la política en una sociedad cada vez más alejada de la realidad política? ¿Por qué? Porque a veces el sistema entra a debatir cosas que a la gente no le importa. Bueno, hablemos de lo que importa. Este es el departamento, en términos porcentuales, con la población más joven del país. Bueno, hablemos a los jóvenes. Hablemos cómo vamos a dar el salto cualitativo, el de Maldonado, de los próximos tiempos. Mirá que la elección va a ser en el 2025 y ya pasó un cuarto de siglo del siglo XXI. Parece medio loco, ¿no? Uh-huh. En el 2025 vamos a estar en una instancia donde ya pasó un cuarto de siglo del siglo XXI. Bueno, el Maldonado del segundo cuarto de siglo, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a estar, sí, enfocados en construcción y turismo? Por supuesto. Pero tenemos que levantar la cabeza, pensar en otros desarrollos, en diversificar la matriz productiva, en aumentar la calidad del empleo, en aumentar las fuentes laborales. Bueno, en eso estamos pensando nosotros. En eso nos levantamos cada día pensando, trabajando, aprendiendo. Queremos que Maldonado sea el mejor lugar para vivir, para desarrollarse, para trabajar. Bueno, eso exige que pensemos en modelos de desarrollo, no solo en candidaturas. Diego, se nos fueron los minutos. Interesante charla. Gracias por tu visita. Un gusto, como siempre. Estuvimos hasta ahora aquí en Frecuencia Abierta conversando con el diputado Diego Echeverría. Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía.